paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas en la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Pero muy buenas tardes, ¿cómo está la audiencia de Radio Nacional? Hoy domingo, 16 horas, estamos nuevamente con ustedes en nuestro queridísimo programa de Paisajes y Miradas. ¿Cómo le va, Gloria? Muy bien. Recordamos que también nos pueden escuchar por Paisajes y Miradas en Facebook o mandar un mail a paisajesymiradas@gmail.com. Hoy no nos acompaña Juanjo porque está de viaje, pero trataremos de ocupar su lugar con algunas notas interesantes. Trajimos un escrito de Andrés Azayán, economista argentino, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Interesante. La titula: Argentina, política de shock. El tratamiento por vías de shock para superar los problemas de un paciente no es de uso exclusivo de la psiquiatría. Así, existen economistas que pregonan la posibilidad de extender esa misma metodología al diseño de las políticas económicas. Tomando las enseñanzas del psiquiatra italiano Ugo Cerletti, quien aplicara por primera vez la metodología del electroshock en abril de 1938 sobre un paciente esquizofrénico con alucinaciones, delirios y confusión. Los economistas ortodoxos proponen aplicar una terapia similar a economías enfermas de populismo, con déficit fiscales, incertidumbre cambiaria y tarifas retrasadas. La idea del shock como método de la política ortodoxa toma fuerza en los años 80, cuando el discurso liberal comienza a dar una creciente importancia a las expectativas de los agentes en el diseño de las políticas económicas. Según el nuevo paradigma ortodoxo, cuando un gobierno populista implementaba tibios planes de ajuste, movimientos del dólar o de las tarifas, no lograba convencer al mercado de que se iniciaba un quiebre en el diseño de las políticas económicas y por lo tanto no tenía éxito en su combate a la inflación. En esos casos, la política recomendada era una terapia de shock, donde el ajuste, el alza del dólar y de las tarifas debían ser lo suficientemente bruscos como para convencer a propios y extraños de que la era del populismo había terminado. Un cambio de gobierno, o por lo menos de ministro de Economía, podía reforzar la efectividad de las medidas al generar una mayor credibilidad sobre el sostenimiento del nuevo rumbo ortodoxo. La creciente relevancia de la terapia de shock en el discurso económico tenía como base material a la desregulación de las finanzas en la economía mundial, ante la magnitud de los flujos financieros internacionales y su conocida volatilidad en base a rumores y expectativas, parecer una economía sana se torna más relevante que serlo. Abultados déficits comerciales, sostenidos en base a endeudamiento externo, pueden pilotearse a partir de una buena reputación en el mundillo de las calificadoras y organismos internacionales de créditos, si logran activar un importante ingreso de capitales especulativos a la economía. Por el contrario, el mero indicio de populismo puede desatar la ira de los custodios del orden neoliberal, que castigan a los pecadores con una plaga de fuga de capitales con sus conocidos potencial desestabilizador. Los resultados de las políticas de shock sobre las sociedades que se aplican no suelen ser muy halagüeños. Fuertes ajustes fiscales acompañados de exagerados aumentos del dólar y las tarifas suelen derivar en caídas de la actividad económica y el empleo, acompañados de un desborde de las tasas de inflación que liquidan el poder de compra de los salarios, jubilaciones y asignaciones. Esa devastación social provocada por la terapia del shock es efectiva para generar las condiciones de aceptación posterior de un programa de reconstrucción neoliberal conservador que incluye aperturas, desempleo y privatizaciones y es vendido como indispensable para recuperar un mínimo orden, estabilidad económica. Como señala Naomi Klein en su libro Doctrina del Shock, el fundamentalismo del libre mercado ha surgido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción infringidas en el cuerpo político colectivo, así como en innumerables cuerpos individuales. La historia del libre mercado contemporáneo, el auge del corporativismo en realidad, ha sido escrito en letras de shock. La escasez de dólares se encuentra detrás del estancamiento de la economía, el empleo y los ingresos de los últimos años. La política económica de Macri apunta a posponer la solución a los problemas económicos que la provocan: déficit energético, industrial, fuga de capitales, obteniendo dólares en el mercado financiero internacional, aprovechando para ello el desendeudamiento externo logrado por tantos años por el kirchnerismo. Para ello se busca restablecer el alineamiento con la política exterior de Estados Unidos, que se evidencia en las declaraciones del presidente electo contra Venezuela, el memorándum con Irán y el acercamiento a la Alianza del Pacífico. También está en la agenda del próximo gobierno cerrar un acuerdo con los fondos buitres y algún organismo internacional que dé una señal a los inversores privados para colocar sus excedentes financieros en nuestro país. Pero la política de atracción de capitales financieros requiere también de cierto reordenamiento de las variables económicas internas, una baja del déficit de las cuentas públicas vía reducción de los subsidios y, consecuentemente, una suba de las tarifas. La eliminación del cepo, que permita ingresar y sacar la plata del país sin trabas. Y, por último, una política cambiaria que asegure al inversor internacional que no va a producirse abruptas devaluaciones que desvaloricen sus inversiones. Este último punto puede obtenerse mediante la devaluación tan abrupta de la moneda nacional que haga esperar que por un tiempo ya no se va a volver a devaluar. Sin embargo, para que ello funcione, el salto cambiario no debe ir acompañado de una suba similar de los salarios y los precios internos, ya que, de ser así, solo se hubiera acelerado la inflación sin modificar los valores reales del dólar. Y por lo tanto, las expectativas hacia adelante serían de nuevas devaluaciones que ahuyentarían las inversiones financieras. De ahí que el desafío para la nueva administración es cómo evitar el traspaso a precios y salarios de la nueva devaluación. La demora de las paritarias, a partir de un pseudo acuerdo social, y cierta apertura importadora que discipline a los formadores de precios y endurezca la posición empresarial en la negociación salarial, asoman como previsibles medidas. Sin embargo, lograr que trabajadores, profesionales y empresarios vinculados al mercado interno acepten esa abrupta caída de sus ingresos parece poco viable en el contexto actual de elevada actividad económica y bajo desempleo. Lo que parece claro es que la terapia de shock irá acompañada de una creciente conflictividad social, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y para no salirnos del tema, a nuestra invitada de hoy día, Betty Lucero, le preguntamos, ¿qué le parece lo que acabamos de comentar? Me parece que viene una etapa en la cual el presidente electo tendrá que saber ver con su equipo económico, manejar de la mejor forma, claro, para que no haya esto, como decís vos, o lo que se está planteando. Eso cuando los presidentes tienen soberanía interna, claro, autonomía. Ni hablar. Lamentablemente, creemos que le van a dictar desde afuera las medidas. Pero bueno, saltemos de eso. Sí, bueno, por eso. A ver. Vayamos a nuestra invitada. Estuviste en cultura haciendo qué cosas lindas. Sí, no, bueno, en el Ministerio de Cultura trabajé allí en la Dirección de Actividades Artísticas y bueno, creo la Dirección de Actividades Artísticas llevó un desempeño bastante, bastante interesante a lo largo de los 4 años de gestión. Yo me sumé en la segunda etapa, en la cual ya venían trabajando, y me parece con propuestas bastante interesantes para Mendoza o la política provincial que se asumió desde el Ministerio de Cultura de la provincia en su momento, en el periodo que teníamos a la ministra Marisol Ibáñez y bueno, y el director de actividades artísticas Mariano Morales. Se trabajó bastante con la participación y la integración de hacedores culturales en distintos programas, desde el Americanto hasta Verano Vendimia, en la cual también hubo muchísima participación de los mendocinos en las distintas propuestas, ya sea Verano Vendimia, con Semana Federal, con Jazz en el Lago, con Mendo Rock, Mendo Danza, y bueno, y todas las áreas artísticas. ¿Tango lo mencionaste? No, eso siempre por eso, que estaba vinculado por eso. Ese periodo, primero Verano Vendimia, luego venía Semana Santa con música clásica, luego venía la etapa de vacaciones de invierno para chicos, según, y la que querés llegar vos, que es Tango por los Caminos del Vino, donde nos hemos conocido. Tenía que ver también con esta articulación entre el Ministerio de Cultura de la provincia, que en su momento era ministerio, y el Ministerio de Cultura de Turismo, que tenía que ver con esto de aunar esfuerzos y de generar una propuesta interesante para todos aquellos turistas que se acercaban en las fechas patrias de Chile también. Y bueno, y para mejorar también nosotros ofrecer la propuesta cultural articulado con la propuesta turística. Entonces esa fusión dio mucho resultado estos años a la provincia de Mendoza, estos 4 años, 7, 8, casi 8 años aproximadamente que llevaba esta fusión de articulación entre turismo y cultura. También traía mucho rédito económico. Por eso, totalmente. Sabemos que la mayoría de los años o había capacidades hoteleras en ese periodo entre un 80-90% que estaba ocupado. Uh-huh. En esta última fecha fue un poco compleja en el sentido de que justo estuvo el terremoto unos días antes. Uh-huh. Entonces, eso sí, pero los demás años fue bastante interesante. Y también la participación de los hacedores culturales, los músicos y bailarines de nuestra provincia, que ellos ya esperaban, sabían con anticipación que toda la fecha de septiembre hay una semana dedicada a Tango por los Caminos del Vino. Y esta articulación también con fondos privados que tenían que ver con las bodegas. Uh-huh. Entonces era todo un combo bastante interesante y seductor para los turistas y también verdaderamente para los propios mendocinos para el disfrutar arte para todos, totalmente también. Y también dándole el lugar y el reconocimiento al tango y esto que nos identifica también en el mundo, porque el tango es aquella danza que nos reconoce todo el mundo. Uh-huh. En función de ella, así que bueno, me pareció muy interesante estos años de gestión también positivos. Y bueno, verdaderamente el desafío también ahora, bueno, han planteado hay que ver cómo en el gobierno provincial en este tiempo va a poder igualar o sostener todo aquello. Lo que pasa que también hoy bajan a Secretaría al Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, por allí esperemos que sea un desafío. Uh-huh. Y que verdaderamente no se deje de lado a los artistas, que se le dé el lugar de participación, porque en estos años la mayoría de los artistas de Mendoza, tantos músicos, bailarines y idóneos en teatro, han tenido mucha participación porque hubieron ciclos bastante interesantes que ya se sabían y estaban pautados a lo largo del año del ciclo que iban a tener participación o que sabía pactado en el sentido de que sabían que había una convocatoria, que se abrían las páginas para presentar sus carpetas y había un jurado que seleccionaba, porque ya no era a dedo, ni mucho menos ni por amistad, sino que había un jurado que seleccionaba la participación y la estética de la propuesta. Claro, eso es importante cuando estamos hablando de posibilidades laborales. Totalmente. De que sobre todo en los medios artísticos ya se van preparando, en tal fecha tenemos esto, en tal otra. Exacto. Ya. O sea, van adecuando sus economías y previendo qué posibilidades hay en cuanto a lo artístico. Claro, y la participación, que de pronto los artistas re necesario la visibilización. Nos tenemos que ir al corte de la media hora. ¿Es así? Estamos en Paisajes sin Miradas, aquí en Radio Nacional. A toda hora. Pública. La radio pública. 4 de la tarde, 30 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estás en Paisajes y Miradas. Estás en Nacional Radio Pública. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu. Estamos en Paisajes y Miradas. Y si nos querés mandar un mensaje al 156 51 55 22. Por mail, ¿a dónde, Carlos? Paisajes y Miradas tiene una página en Facebook, que se llama Paisajes y Miradas, y ahí puedes bajar a partir de mañana el programa de hoy, y también puedes mandarnos un email a paisajesymiradas@gmail.com. Y luego de algo breve que usted nos va a leer, seguimos con Betty Lucero, esta amiga que ha estado trabajando en promoción de actividades artísticas desde la Secretaría de Cultura, pero también es una poeta sí. De lucha, poeta latinoamericanista que viene abriéndose camino y jugando con las palabras y sí. Los sonidos en esto de pintarnos la vida de poesía. Bueno, piel de algarrobo quemado. Mis ojos junto al tiempo te contemplan. Ya el sol te miró, cubrió y traspasó desde que poblaste esta tierra. Aroma fuerte, a su paso dejas el sentir de la vida. Tu cultura embriaga, hechiza y cuestiona. Tu imagen morena como mi rostro mestizado me llevan a zambullirme una y otra vez en ese lago del buscarte en mí, en él, en ella y en ellos. Esencia olvidada, tanta civilización oprime el pecho. Esta sangre tan tuya y tan mía corría y corre aún gestando vida. Más allá de tanta barbarie, ignorancia, tanta lucha cuerpo a cuerpo y de tal monstruoso miedo enfrentado. Ideales de libertad y justicia son los que hoy, hermano y hermana míos, me enloquecen. Tu sangre pura, intensa y abundante continúa elevada como estandarte de verdad. Pueblo, tribu, comunidad. Pero qué belleza. Bueno, hay que estar conectado con algo para poder escribir esas cosas. Es un regalo para la audiencia y para los mendocinos. Y este poema nace pensando en aquella sangre huarpe que corre por las venas de muchos y de casi todos, en realidad. Uh-huh. También en esto de reconocernos mendocinos, argentinos y latinoamericanos. Puntualmente por ahí muchos reconocen sus genes o su identidad con respecto a sus abuelos, parientes, inmigrantes, y no se reconocen por allí con aquel o les cuesta mucho reconocer esta sangre huarpe que muchos de acá de los cuyanos tenemos. Entonces este poema surge en ese proceso de identidad. Este poema nace más o menos en el 2002-2003 en un taller en la cual me contacté con aquello más esencial de la vida y en esa parte espiritual también, uno de lo que trae en nuestra sangre. Y a partir de allí empezó también así con ese proceso de identidad y reconciliación con las raíces, con mis raíces. Así que bueno, eso es un poco cómo nace este poema. Y también es una mirada, ya que estamos en el programa Paisajes y Miradas, precisamente es nuestro tema, que ante un mismo paisaje, como pueden ser los orígenes, cada persona lo puede mirar desde su mirada particular. Totalmente. Entonces uno lo mira desde las creencias, desde las ilusiones, desde el género, ¿por qué no? Totalmente. Desde lo social, desde una militancia, desde un romanticismo particular. Totalmente. Y esto también es bueno para ver, porque uno por ahí se empecina hablando de que esta es la realidad, como si hubiera una realidad única e inamovible. Y en realidad, frente a ese paisaje, frente al mismo paisaje, tenemos diversas totalmente miradas. Totalmente, y aparte, bueno, por allí, en ese periodo fue cuando yo descubro también esto de escribir, cuando dicen, por ahí yo soy muy literaria, muy lírica más que nada, no es que, y esto nació como muy espontáneamente. Un día me desperté y sentía que, como dirían los poetas, vomitaba verso o sangraba en verso. Y verdaderamente fue así. Por allí el psiquismo buscó esta forma de resignificarme, de nacer desde esto espiritual que por allí ustedes hablan. ¿Y tenés otro para compartir con nosotros? Sí, tengo para compartirles este otro, que este es uno de los últimos que presenté en la Feria del Libro. Estuvimos en la Feria del Libro. Sí. Bueno, luego nos cuenta brevemente y después el poema. El poema de cierre, que es bonito. Sí, lo de cierre, Claro. Por allí cuando nos hemos visto en la Feria del Libro, justo en esa etapa, justo me hacen una invitación con una mesa re linda de poetas. Fue un espectáculo que se llamaba Latinoamérica desde el Barro, y era una invitación de poesía social, en la cual yo escribo, pero no tenía así como un repertorio armado específicamente de poesía social. Y bueno, en esa búsqueda de mí misma para la presentación, que fue el 16 de octubre, nace Desde el Barro, que bueno, ahora enseguida se los voy a compartir. Pero bueno, es un poco los otros poemas que armé también, o que nacieron también. Es uno sobre la trata de personas, que también estuve presentando esa noche. Hay otro de pobreza, que se llama Fotos. Y bueno, hay distintos poemas con distintos temas, en los cuales nos sensibilizan a todos. ¿Sí? Le comento a la audiencia que estoy mirando de reojo el poema Desde el Barrio. Desde el Barro. Desde el Barro. Y tiene fuerza, ¿eh? Tiene fuerza. Un poquito un de tema música musical. Y volvemos. Paisajes y miradas, ¿sí? Y si quiere comunicarse con nosotros, un mensaje al 156-51-55-22. Difícil lo hace porque el teléfono está... No me lo diga ahora. Se ha rompido, parece. Bueno, bien. Puede escuchar el programa en Paisajes y Miradas. Habíamos iniciado el bloque de análisis político con un análisis de economía y de un escritor muy interesante de la Fundación Scalabrini Ortiz. Ahora vamos a comentarle algo breve del economista Aldo Ferrer. ¿Se acuerda de Aldo Ferrer? Un viejo economista que también estuvo de ex embajador en Francia, representando a Argentina. Dijo que el equipo económico de Mauricio Macri tiene una forma de ver el país esencialmente desde las perspectivas financieras, pensando que los problemas de falta de dólares se resuelven tomando deuda, volviendo al Fondo Monetario, pidiéndole plata y diciéndole que vengan acá a decirnos qué tenemos que hacer. Para eso primero pedirle disculpas al juez Tomás Griesa y decirle a los buitres que vengan a cobrar por caja. van a poner en el centro del escenario, expresó Ferrer, la toma de deuda y la inserción, otra vez en el mercado especulativo de capitales. Se supone que eso va a solucionar la falta de dólares, y esto no es así, porque ya lo hemos visto. La falta de dólares es por un problema estructural, que se resuelve con desarrollo, no con deuda. En todo caso, si se toma créditos en el exterior, tiene que ver complementarios al ahorro interno. Por último, remarcó que la película del neoliberalismo no solo la vimos nosotros, la vio el mundo. El planteo neoliberal ha fracasado y lo estamos viendo en los países europeos, como por ejemplo Grecia, que están atrapados en la especulación financiera, están pagando un precio muy caro, como nos pasó a nosotros. El neoliberalismo no funciona. El dinero tiene que estar al servicio de la producción y no la producción al servicio del dinero. La experiencia histórica, mundial y la nuestra es muy clara, concluyó Ferrer. Terminamos con la política. Bueno, pero la política también está vinculada a lo cultural. Bien. Y lo cultural es el día a día. ¿Qué nos regala? Entonces, reconocernos, yo creo que la batalla es cultural diaria. Y el tema es, en primer lugar, que hay que reconocer nuestros esfuerzos, reconocer nuestros orígenes, reconocernos mendocinos, argentinos y latinoamericanos. Y para ello les traigo este poema para que no nos mande nadie, para que no nos digan qué tenemos que hacer ni cómo gobernar. Me parece que esa es la premisa. Y es diaria en la transformación de pensarnos desde otro lugar. Y este poema tiene un poco de eso. Amerindia, afrodescendiente me llamas, cual barro de las manos del alfarero surgí. Por confusión me dijeron india, me vestí de lucha. Aún así perdí mi rostro, mi silueta se cubrió de nombres, bajo el mismo cielo albergué al francés, portugués y al español. Quedé mestiza, me ultrajaron, y como no les bastó, abrieron mi seno, vaciaron mi vientre, rieron, dijeron no tiene alma. Me partieron en tres, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Sortearon mi suerte, mis dioses, mi juventud. Uno de los días más importantes de mi vida, por eso estoy aquí, porque mi mamá parió. Y se lo dedico a todos ustedes, pero con el corazón ahí, pero bien cabrón, desde lo más honesto de mis entrañas, se lo digo de corazón. Cuando usted quiera, maestro. Se robaron un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye. Comprar la lluvia, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi amor. caliente pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo en mis pulmones, respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, marcando foca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. Acá, como siempre, amigos, llegando al final de esta tardecita de domingo, de la tardecita de domingo de Paisajes y Miradas, por supuesto, venimos con una pequeña reflexión, siempre mirándonos qué es lo que nos pasa, cómo es nuestra mirada, cómo nos posicionamos frente a las cosas, con un poco de reflexión sobre la acción, que es lo que nos permite proyectarnos y lo que nos permite también proyectarnos sin temores, con un poco más de alegría, con una mirada más humanista que nos posicione y nos empodere un poco frente a esta vida, para no ser, como dice mi amigo, un bólido que cae, sino una brillante saeta que va hacia los cielos. Llega el fin de año, pues, y nos llenamos de buenos deseos. A veces solo le deseamos a alguien suerte, pero esta también puede ser una palabra hueca para algunos, como me pasó ahora con el operador de la radio, que le dije suerte y me preguntó qué era esto. Para algunos esto empezamos a reflexionar, a intercambiar entre nosotros cómo era esto, y llegamos a que a veces algunos los podía enfrentar con algo nihilista, o otros podían entusiasmarse con cuando alguien les deseaba suerte, y otros más tener temor de estar librados a una suerte, a no manejar las cosas. Coincidimos en que todo depende de la mirada que ponga frente al paisaje que nos toca vivir, porque cada palabra, cada imagen resuena diferente según el oído, según nuestras creencias, sentimientos, según nuestro género, según nuestras tripas, lo que vivimos, lo que deseamos, lo que soñamos. Uno puede ver un paisaje romántico y quizás para algunos esto les reaviva suaves y amables nostalgias. Otros podrán tener hermosos sueños, promesas que van a ser cumplidas en los días que vendrán. Así, frente a un mismo mar, este se puede angustiar, aquel se expande reconfortado, y otros pueden quedar deprimidos o exaltados, y todo esto pasa frente al mismo paisaje. Entonces nos preguntamos, si un mismo paisaje es diferente para dos personas, ¿en dónde está la diferencia? Ha de suceder, por supuesto, con aquello que se ve y aquello que se escucha. Tomemos, por ejemplo, cualquier palabra, la palabra futuro, alguien que da su vida por eso, muchas otras palabras, como puede ser la palabra suerte. Y acaba el cuento dedicado a mi amigo Osvaldo y a mi amiga Daniela, que con esto de la palabrita suerte. Había una vez, hace muchos años, un granjero, y que tenía un caballo. Entonces venían los vecinos y le decían, qué hermoso caballo que tiene. Y él decía, qué suerte que tiene usted. Y él decía, buena suerte o mala suerte, ¿quién lo sabe? un día se le escapa ese caballo tan, tan preciado por la gente, y vienen los vecinos y le dicen: ¡qué mala suerte! Se quedó sin el caballo. Y nuestro anciano decía: ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién lo sabe? Pasó el tiempo y el caballo vuelve con una hermosa tropilla de caballos salvajes. Los vecinos vinieron y le dijeron: ¡qué suerte que tiene usted! Ahora no solo tiene un caballo, tiene una tropilla, esto es valiosísimo. Y el anciano, tan meditativo era y tan bien ubicado, que siempre decía: ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién lo sabe? Ocurre con el tiempo que el joven hijo de este señor quiere domar a uno de los caballos salvajes. Se cae, se quiebra la pierna. Por supuesto, vienen de nuevo todos los vecinos, le dicen lo mismo: qué mala suerte, se le quebró el hijo. Y el anciano dice: ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién lo sabe? Ocurre luego que viene una guerra y se llevan a todos los jóvenes del poblado. Muchos no vuelven. El único que había quedado era el joven, porque estaba quebrado y era inservible. Y ahí es cuando empezamos a reflexionar qué es esto de la buena suerte o la mala suerte, y cómo tenía razón el anciano que decía: no dependía de la suerte, quizás dependía de la actitud, quizás dependía de la fe, quizás dependía del posicionamiento, de la mirada. Pero me quedo y te regalo, Osvaldo, en esta tarde de domingo, eso de buena suerte o mala suerte. ¿Quién lo sabe? Bueno, nos tenemos que ir. Bueno, Betty Lucero, muchísimas gusto, gracias. Que sigan pasando un buen domingo, escuchando la radio o en familia. Que tengan un buen comienzo de semana mañana. Mucha luz, mucha paz y mucho bien para cada hogar. En eso estamos. Y usted que nos escucha, fuerza, paz y alegría. Y un lindo domingo. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera.